Capitalismo, neoliberalismo, abismo norte-sur, paro, miseria, desigualdad, pobreza, privilegios, delincuencia, exclusión social, insolidaridad, marginación, drogodependencia, xenofobia, racismo, discriminación, explotación laboral, precariedad, empresas de trabajo temporal, esclavismo asalariado, prepotencia empresarial, beneficios capitalistas, explotación juvenil, sindicatos reformistas, pérdida de conciencia de clase, impotencia, vorágine consumista, obsesión materialista, competitividad, dependencia familiar, carestía de la vivienda, especulación inmobiliaria. Represión policial, agresiones fascistas, militarismo, valores castrenses, guerras, patrias, obediencia, autoritarismo, jerarquías, sumisión, espíritu nacional, cárceles, torturas, fianzas millonarias, dispersión, detenciones, palizas, vejaciones, control social, videovigilancia, el gran hermano Anzoátegui, omnipresencia estatal. Pensamiento único, historia oficial, monopolio de los medios de comunicación, inquisición moderna, españolización, agresiones al euskera, Estado democrático, social y de derecho, libertades y derechos constitucionales, partitocracia, monarquía parlamentaria, violencia estatal, complicidad pacifista, lazo azul, cristianismo, Iglesia Católica, Opus Dei. Juventud desmovilizada, apatía, alienación, conformismo, incuestionamiento, fútbol, toros, revistas del corazón, valores familiares tradicionales, patriarcado, educación autoritaria, desideologización, pérdida de valores, música bacalao, macrodiscotecas, drogas de diseño, aceptación acrítica de la realidad establecida. Modelo desarrollista, destrucción de la madre naturaleza, autopistas por doquier, pantano de Itoiz, polución, tren de alta velocidad, devastación del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Una tetera, 12 sartenes y un buen colador. Pues volvemos a coger las sartenes, el tenedor y toda la mierda que nos rodea, la cogemos, la envolvemos y cerca del programa 400 o por ahí durante más de 7 años, amantes del ruido. Lo hacemos todos los jueves desde las 12 y un poquito, y los viernes desde las 2 hasta las 3 y un cacho. En Radio Clara Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. Ok. Que somos muy punkis, que no nos gustan muchas cosas, como se han leído al principio, y muchas más. En los 12 años que llevo aquí, no he hecho nada más que llenarme la barriga, aumentar mi vileza y arrancar los diezmos a los campesinos hambrientos. Pero ahora, vos me habéis dado la fuerza para recordar aquello en lo que en otro tiempo creí con toda mi alma, y por ello os doy las gracias. ¿Para recordar que cruelmente saqueabas y quemabas las propiedades de la iglesia? ¡Sí! ¡Para devolvérselas al pueblo, a quien vosotros se las habíais robado anteriormente! Pues esta gente que escuchabais era la gente de Puag, de Valladolid, un LP que ya hemos estado poniendo por aquí cuando lo mandaron hace unos meses. Lo editó y lo produjo la gente de Sunca Records, de Sison, y lo distribuía la gente de Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado, de Madrid. Y también comentaros que con lo que empezábamos hoy el programa era con la gente de Uranus, y después seguíamos con una canción de Inem Killers, de España va bien o algo así, que es una maqueta nueva y que luego os comentaremos más cosas. Y ahora vamos a seguir con una maqueta que presentábamos el jueves pasado, de una gente de por Barcelona que se llaman Terapia de Rabia. Let's go. Decíamos el jueves pasado, esta gente de Terapia de Rabia la ha editado otra gente que también son del mismo pueblo, de Hospitalet, que se llaman Huracán Records, un sello que todavía, del que todavía no habíamos recibido ninguna producción. Esta maqueta parece que está grabada en 1996 y la acompaña pues una carátula desplegable en la que vienen sus letras. Lleva el precio marcado de 400 pelas. Y de Terapia de Rabia nos vamos con otro de los grupos que han editado esta gente de Huracán Records, y esta gente son Virtual. Thank you. esta gente eran virtual. Esta gente son de Murcia y también pues los han editado la gente de Hospitalet, Huracán Records, que aparte de Terapia de Rabia y de Virtual, también han editado maquetas como a la gente de Hell Brains, a otra maqueta a motor Perkins más Manolo Trueno, y creemos que nada más de momento. Nos llaman por teléfono y vamos a dejaros con una gente de París que se llaman Cochise. Cochise era la gente que escuchábamos, una canción que está incluida en su LP En el mejor de los mundos, pero en francés. Como decíamos, son de París y al disco este pues le acompaña un libreto que está bastante curradillo, bastante bien presentado. Y deciros también que quien lo distribuye es una gente de Francia que se llama Maloca. También lo distribuye una gente de Inglaterra, se llama Thief Distribution, y por las Américas lo distribuye Tribal War, y en Polonia y los países del este lo distribuye un agente que es algo parecido a Gui, Stroni, Medal. Y de París nos vamos a ir a Madrid con un cantautor que es Bumbi. We'll be right back. hacía un cantautor punky de Madrid que por lo menos a la maqueta que ha sacado se hace llamar Corazón Negro, y hace ya bastante tiempo la pusimos por aquí, pero ahora la volvemos a poner porque la gente de Víctimas de Progreso Crímenes de Estado, por ahí Movimientos de Pletina, deciros que eso, que la gente de Madrid la ha vuelto a reeditar con una otra maquetación, otra carátula más currada, más presentada, y también acompaña un libretillo. Antes era una hoja con las letras y ahora es un pequeño libreto. Hay un pequeño libreto que lo titula Poder Obrero Cabrones, en el que están las letras y los pensamientos de este cantautor de raíz. De Corazón Negro vamos a recordar la primera edición de un sello del audio que era Pozo en Manaketak, y era su disco, el disco a Musterland, que lo titulaban El Colgado. Vamos a ir un tema de ese disco. La relación de amistad, evidentemente, ya se produce desde el principio, ¿no? Que somos amigos, pero a mí me importa, quizás lo voy a distinguir así, a mí me importa y la vivo. El niño no se entera. Pero sí se entera. El niño sí se entera. Sí, yo creo, sí, sí. Pero el creo niño que no se entera. Sí se entera. Los padres son amigos de sus hijos, ¿eh? La costumbre de la amistad con el tiempo se va pudriendo, quedando en forma de unas esposas que al final se oxidará. de la gente de Musdreland, de Bermeo, y como decíamos, el EP colgado que editó el sello de Yodio, Pozo in Banaketak, fue su primera edición. Y de Yodio nos vamos a ir a una maqueta nueva que nos acaba de llegar desde de tierras gallegas, y suena así. Este tema se llama ¿Por qué? Guay. Esto es un directo grabado el 14 de junio del 97 en Leiro, que está por Ourense, y es un grupo que se llama Use of Abuse o algo así, que parece ser que son de A Coruña, que su nombre sea en inglés y canten en inglés. En la carátula que se despliega, aparte de sus fotos, también vienen las letras de las canciones. Y según se ve por aquí, hay dos o tres que están en castellano y que suponemos que, o si sí, hay más, alguna más, que a lo mejor están hasta en inglés y en castellano, y os las leeremos alguna de sus letras. La filosofía con que han editado esto es la que dicen que las que hemos llevado adelante esta edición queremos agradecer la confianza del grupo en este proyecto mutuo de respeto y unidad en el cual todos y todas confiamos. El futuro está en nuestras manos, dedicado al Háztelo tú mismo o misma, Hardcore Punk. Pues deciros que esta maqueta de Use of Abuse La editan gente como Ready Mini Lips Distro, que es una gente que son de Pontevedra, concretamente de Nigrán. También la gente de Chaos Records, del mismo pueblo. Luego Individuos, Individuas, Autónomas, Distro. Esta gente son de Vigo. Y también está Jouge Recordings, que es una gente de Carballo, en La Coruña. Durante estos jueves os pondremos algún que otro tema y, como os digo, leeremos alguna letra de la gente de Urge of Abuse. Aparteko eskaintza zure maila egunean jartzeko. Amabi zerbitzuko batxera hau eta hori eta lau kopa opari 10.000 eta 500 pesetako prezioa argizia. Joste hauek era paregabea, batxera ezin euskara zapainan xo. Beizkentzen ditu akustua arizia bizuzetiko eskurimita ireiko esiko ateraraz, lehen efuzia bezala xea eta justu zuet izkibia promaito betan moan amabi platera zan. Amabi zan. Esta canción que se ha colado era la gente de Chicha Rica. Bueno, la que oíamos era la gente de Anestesia. Television Shop era el tema que oíamos. Y es un recopilatorio que ya os hemos estado contando estos jueves pasado, que la gente de la revista libertaria Quinza Susena de Bilbo celebran su 10º aniversario de Contrainformación. Y con este número, que es muy tocho, como os decíamos, con mucha información y muchos artículos, han sacado también este recopilatorio, que es contra la televisión, y eso, que aparte de Anestesia y Chicha Rica, que es lo que se está oyendo de fondo, también están Tarzán, Casbah, Sin Dios, MCD, Hechos contra el Decoro y Habeas Corpus. Eso en una cara, y en la otra Devastating Pose, La Polla, Banda Hachís, El Brujo de Brujas, Fritter, Echayac y Noticias. Y hoy os lo volvemos a poner porque celebrando este 10º aniversario, del cual nos alegramos mucho, también sabéis, quien conozca un poco la revista sabe que en su interior, en las hojas interiores, hay un, en el centro, un apartado así de música, de humor y de ironía, que se llama LSD, Gerald Tribune, y bueno, y vamos a ver qué dice la llamada y seguimos. Las leyes actuales bastan. Pues no, señora, no bastan. Y no porque lo diga yo, que bien poca importancia tendría. Pues como os decía, han sacado una edición especial del LSD, Gerald Tribune, no te tomes la vida tan en serio porque no vas a salir con vida de ella, según dicen, y 1988-1998. Cuentan que es una selección de lo que han publicado durante estos 10 años en las páginas del LSD Gerald Tribune, la sección de humor de la revista de Quince Azucena. Un esfuerzo por tratar en clave de humor una realidad no tan divertida. Parte de las noticias que encontrarás a continuación nos las enviasteis por correo, por la que os damos las gracias, desconocidas y desconocidas, redactores y redactoras, y os invitamos a que sigáis haciéndolo. Al fin y al cabo, es una bonita y ecológica labor de reciclaje. Tomar la basura con que nos bombardean los medios de comunicación y transformarla en algo más bello y útil a la sociedad. También queremos daros las gracias a quienes habéis realizado algún cómic, muy especialmente al que en este en concreto han hecho la portada. Bueno, pues esto es como presentan este especial número del LSD Gerald Tribune, que vale 300 pelas y que lo podéis conseguir en la distribuidora alternativa Soroy, que está en la calle Emborrás número 6, junto a la Plaza del Árbol, en el barrio del Carmen. Siguiendo con contrainformación, también deciros que en el mismo lugar podéis encontrar números del boletín Estel Negre, boletín de contrainformación, que es, lo hace el Ateneo Libertari Estel Negre de Mallorca, como dice, un órgano de expresión y combate de este Ateneo. Hay dos números de marzo y abril, y como siempre, pues llenos de noticias y actividades movidas que los medios oficiales ni te las cuentan. También nos ha llegado el boletín de contrainformación Molotov de Madrid, que es otra gente que ya pasan del número 100, que llevan sus años currándoselo, y en este número de junio pues nos hablan de que finaliza la huelga del metro de Madrid tras un largo conflicto. Nos hablan también y se extienden en la movilización 7 días de lucha social, rompamos el silencio, que como dice fue un éxito para los movimientos sociales, y que eso, que terminaba esta semana de movilizaciones y denuncias, y nos cuentan todo lo que ha habido por allí. También nos cuentan cosas sobre un insumiso madrileño que fue detenido en el aeropuerto de Barajas, algo de ecología, también resumen del juicio de anarquistas detenidos en el atraco de Córdoba, algo más del metro, ataque incendiario contra el centro social ocupado El Laboratorio y otra noticia que la vamos a leer después de ver qué dice la llamada. Ven a presa, Madrid. bienestar, superioridad, inferioridad. Machacas al pueblo que engañas, hablando de bienestar. Rechazas las bocas de hambre por tecnología y comodidad. Ahora tienes tu imperio rodeado de miseria, construido por tu pueblo, que señalas con los dedos. Solo te importa el dinero que le robas a tus siervos, con el haces compra y venta, cambiando la realidad. Bienestar es la mentira que golpea sin parar. Y mientras atendíamos la llamada, hemos puesto, después de seguir con canciones del recopilatorio contra la televisión del 15 Azucena, hemos puesto La Sociedad del Bienestar, tema de La Escuela de Odio, que ya os hemos puesto algunos otros temas aquí en Amantes, del EP este que titulan La Razón del Pensamiento. Deciros que esto lo editó la gente de Fragment Music, que es una gente de Burgos, y que lo editaron al precio de 350 pesetas. La abolición del dinero, colectividad, desigualdad, nuestra unión es libertad. Nuestra fuerza es libertad, el valor de nuestras vidas. Nuestra unión es libertad, libertad. Tensione per la strada, sirene, grida e botte, mentre il fumo si dirada, un'immagine ossessiva, la polizia fascista che picchia brutalmente. Io l'ho vista chiaramente, ma nessuno saprà niente. L'ennesimo reato che resterà celato, zittito, censurato da un sistema che ha paura, paura di una realtà futura, paura dei fantasmi, le verità nascoste. Sono troppe le domande che esigono risposte, come troppi sono i trucchi per negare, censurare. Renditi conto e lo chiamano informare, adesso basta, è ora di reagire, è tempo di sapere, di capire, progredire, costruire. Non basta protestare, bisogna agire, gestire, occupare. Prenditi gli spazi e difendili lottando, il tuo diritto. Non sto predicando, è un appello a sorelle e fratelli. Y retomando el boletín Molotov de Encuentro de Información de Madrid, os decíamos que os íbamos a leer una de sus noticias, y es una que el que titulan piden hasta 23 años de cárcel para Rafa Ballarín. Y nos comentan que el 1 del 12 del 96, Rafael Ballarín Bergua, un agricultor de la localidad orcense de Roda de Isábena, paseaba por Madrid con su compañera cuando las dos fueron atacadas por una pandilla de nazis del equipo de fútbol Atlético de Madrid. Después de recibir varios golpes y ser lanzado al suelo, Rafa sacó una navaja y lanzó varios golpes al azar. Uno de estos alcanzó a Alberto Guindo, participante en la agresión. La navaja se introdujo apenas un centímetro en su cuerpo, pero el pinchazo resultó fatalmente mortal. A pesar de conseguir huir, Rafa fue detenido días después en Graus, Huesca, permaneciendo preso desde entonces en la cárcel de Carabanchel y luego en la de Valdemoro, ambas en Madrid. Los comités de apoyo a Rafael Ballarín de Madrid, Huesca, Binéfar y Zaragoza han elaborado un comunicado en donde indican que el juicio tendrá lugar en próximas fechas y que Rafael Ballarín se enfrenta a una petición fiscal de 18 años de prisión, elevados hasta 23 por la acusación particular, ambas desproporcionadas e injustas para una acción en defensa propia. Además, los comités condenan el largo periodo de detención provisional lejos del lugar habitual de residencia de Rafa. Calpestati degli scandali in sabbia, vi assassini al governo innocenti condannati. Pensa, pensa con la tua testa, perché è l'unico dato sicuro che ti resta. Dall'asilo in poi, sistematicamente un lavaggio del cervello che pianifica la mente, poi dibattiti inutili, inutili commenti, tutti faziosi, quiz cretini, trasmissioni per dementi, giudizi gratuiti, false motivazioni, opinioni viziate, esposte da bufoni. Pues ya veis cómo andan las cosas y seguro que mucha de la gente como nosotras mismas no nos habíamos enterado de esto hasta el momento. Intentaremos el jueves que viene leeros o traer aquí el comunicado este que mencionan e intentaremos comentaros más cosas. Y hablando de represión, comentaros que este viernes que viene, o mañana o hoy por la tarde, si lo oís en reposición, hay una concentración a las 7 de la tarde contra la brutalidad policial. Por la movida que os contábamos el jueves pasado, en el que hubo 18 personas detenidas y bastante represión por parte de la policía en el Gulliver, en una fiesta que estaba haciendo un agente. Y entonces, ante esto, pues quien quiera apoyar esta historia contra la represión policial, este viernes a las 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen podéis acudir y apoyar esta movida. Y otra de las actividades que se van a realizar por aquí cerca es un concierto en el Ateneo Libertario de Castellón, que está en la Avenida Clara número 33, y es un concierto en el que van a estar tocando X Fane Caes, que es un grupo, creemos, de Alcora, que nos ha olvidado la maqueta y suponemos que el jueves que viene os pondremos algunos de sus temas. y junto a X Fanecaes va a estar tocando la gente de Corazón del Sapo de Zaragoza. Que tú vengas sanando a Rosa, padre. Que ese examen sea negativo, padre. Que no encuentren nada en ese hígado, señor. Ven limpiando todo problema de enfermedad. Por tu llaga somos sanados. Nunca logras encadenar dos palabras dulces de amor o amistad. Y a la menos un degrado no escucharte. Fuera antes que rompa todas tus ilusiones. Baja al fondo para traerlas en formas de vida. Nunca logras encadenar dos palabras dulces de amor o amistad. Y a la menos un degrado no escucharte. Hacer mi historia y nunca poner nunca mi otra mejilla. Sentir todo mi cuerpo. Nunca logras encadenar dos palabras dulces de amor o amistad. Y a la menos un degrado no escucharte. Una vida perdida en la tumba de nuestra felicidad. Encogida, cansada y herida por nuestra felicidad. Vuelven las calaveras y con una bala en el cucheras vienen hasta las casas vienen con su caja de madera. No veis, no habláis, ni sentís, ni gozáis. Vuestro oscuro mundo es una inmortalidad que me ve. Baila sabrosa, o esta rosa clavando 20 dagas rabiosas. Rueda caliente, así reviente. Recuerda, allá abajo no engorda a nadie. En recuerdos, un infierno, la casa, la mesa, el nicho, la fosa. Donde el día del beso final, y los suyos iréis a parar. Y nos acabamos de dar cuenta, y es muy posible que hayáis estado escuchando todas las canciones que hemos puesto en el plato a revoluciones diferentes, porque el potenciómetro este se ha movido y nos acabamos de dar cuenta ahora que oíamos al Corazón del Sapo un poco raramente. Y decir a la gente que ha llamado que la verdad es que podía haber comentado. ¡No mires! ¡Salta, sol! ¡Mestizo en larga marcha desde el tercer al cuarto de los mundos! ¡No mires! ¡Salta! Golpe a golpe, devolviendo todos los golpes. Ritmo, ritmo, ritmo caliente que activa nuestra... Pues deciros que lo que oíamos era El Corazón del Sapo, un tema que introduce la segunda cara de su disco Fuego al cielo de los cuervos. Y como os decimos, mañana junto a X Fanecaes van a estar tocando en el Ateneo Libertario de Castellón. También comentaros que para el 10 de julio nos han dicho que van a estar tocando en Valencia o alrededores junto a algún otro grupo o algunos otros grupos. Suponemos que esta semana ya habrá carteles que lo confirmarán, y si no, jueves que viene os lo confirmaremos nosotros. Pues ya sabéis, si queréis ver al Corazón del Sapo, aparte de mañana, os recordamos que sobre el 10 de julio, viernes, el Corazón del Sapo estará tocando o en Valencia o en algún pueblo de alrededor, y es posible que a lo mejor también toque esta gente de Castellón, que suenan así. Sí, como os decíamos, es posible que este grupo La Carrasca de Castellón también pueda estar tocando con la gente Corazón del Sapo, según nos comentaban. Bueno, y seguint amb Castelló, ens arriba el tercer número del Contracorrent i res, ens comenten que això que és el tercer, que han passat uns mesos des de l'últim i que el que era un projecte amb poques esperances s'ha convertit en una realitat d'autogestió i agitació. I que la gent pues, se ho ha currat mogolló i este fanzine ens diu que el sumari és tot això i més. Parlen sobre la nova Europa i la resistència popular, ocupacions, centres socials i nou codi penal, la informació i el nou ordre mundial, l'eterna querella, l'abolició del clítoris, tortura d'animals en festes populars, el somriure a marc del circ, conills i cosmètics, vivisecció... I seguint amb el sumari, després parlen de McDonald's, ataca la terra i les persones, racisme i violència per al sistema, la professionalització de l'exèrcit, després parlen una miqueta de les drogues, coneguem el que fumem i després, seguint amb les drogues, oferiries un porro a la teva mare, medicina vegetal i medicina natural, turisteig fumeta 2 i el consol i l'engany de la perla de l'oblit. Un dos del fuego. i amb el missatge de Lletxells comenta i difundeix, hem comentat que ens arriba des de Castelló el tercer contracorrent, val 150 peles, se pot trobar donde siempre, nos apuntan por ahí, i res, que això, que vos animeu a llegir-ho, comentar-ho i difundir-ho. L'humor, respeto, hierba, ruido, rebelión. Amor, humor, respeto, hierba, ruido, rebelión. Amor, humor, respeto, hierba, ruido y rebelión. Está en Amantes del Lío. Y rebelión, hierba y ruido. Odio y resentimiento con todo el corazón. Estás en Amantes del Ruido. De 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito. Es aquí donde el deporte alcanza su punto de ebullición como instrumento ideológico, a la par que la publicidad con la que por lo demás entra en constante simbiosis, el deporte es el gran medio de difusión e imposición de las exigencias y órdenes de la economía. El argumento es siempre el mismo: un anuncio que asocia el esfuerzo del deportista o la deportista con la explotación del trabajador o la trabajadora, que, convertido en un acto reflejo, en una caricatura degradada de la estrella que admira, acepta sin rechistar la conminación afable que le pide que siempre se exija más, que dé lo mejor de sí mismo o misma. En el plano colectivo se acepta la insoportable disciplina del mercado en aras de la competitividad internacional. Competitividad que se expresa y simboliza con los rasgos despiadados de la alta competición deportiva. De esta forma, el viejo mito nacionalista de la unión sagrada de las clases sociales como forma de salvar a la patria amenazada por el invasor pasa de la guerra al deporte. Se encarna no en el ejército, sino en la selección. Hay en marcha un mundial de la oferta y la demanda. Hay una olimpiada de la rentabilidad económica que conmina a cada hombre y a cada mujer a que se comporten, también ellos y ellas, con la disciplina y la negación siniestras del deportista de élite. Amantes del ruido, sección deportes. Atención, compañeros del estudio, tenemos una noticia de última hora y es que los jugadores de la selección española han grabado un disco. ¿Hasta dónde llega el negocio de la música? ¿Hasta dónde llega la sociedad del espectáculo? ¿Hasta dónde llega lo más bochornoso que se puede escuchar en la música? Que la selección española ha grabado el himno, pero aquí en Amantes del Ruido lo tenemos, ¿o no? Sí, compañeros, vamos a deleitar a nuestros queridos oyentes con el maravilloso himno de la selección española. Ale. Han podido escuchar con qué estupendo himno nos deleitaban los jugadores de la selección española. Qué esfuerzo ponían tanto Calderé como Butregueño y Santillana de remate. También Juanito y bueno, Clemente amenazó con no llevar al Mundial al que no cantara en condiciones. Así estamos. Atontadas y rodeadas de policía, con millares de presos en las cárceles. ¡Viva España! Esta gran nación, diversa y plural, de la que por tantos motivos nos sentimos los españoles orgullosos, tiene todos los motivos para ser y proyectarse como una de las grandes naciones europeas. Buah. piedra. Cada cual imagina el enemigo y llamaremos la razón. La revolución. Esta es la meta. Hazlo tú mismo, ponte a curar. Vive tu propia vida, no la que tienes preparada. Un voto para las urnas, para mí ni mi sola. Una mierda para los nazis y otra para el Estado. Levántate, ponte pie, estás muy fuerte, no hay nadie. Lo único que vive es una vida en ti por toda la cara. Al lado de los que sufren, la gente explotada. Y el día que funciona, que sea una barricada. Como gente independiente, no podemos expresar ni de ninguna manera nuestras situaciones. Un circuito de razón. Nada nos ha sido regalado. De conciencia de que somos, de lo que tiene valiente. Todo lo que hacemos es duro, no merece su vida mala. Miren qué persona. Pues ya es bastante tardecete. Ya lo hacían los romanos en sus tiempos, pagan mandos del dios para el circo. Y nosotros no hemos cambiado nada. Culebrones y programas deportivos, todo un día más que tanto golosina. Soñando con poder ir a trabajar. Y es imbécil que quiera ser policía. No sé que el puente sea la justicia. No se corre cuando pisa a los demás. ¡Ale! O Bolivia frente a 30 calimachas. Observamos sus manejos con desprecio. Quizás sí que seamos un poco tontitos. Y que haya quien no se entere de nada. Pero tarde o temprano actuaremos. Y donde es que sorteaba su aldea, colgaremos los cojones de la azar. ¡Sale! Como en las calles y también en tu interior. Más sirenas y disparos que unos hombres que a volar. La televisión seguirá subiendo mentiras, pero nadie la estará viendo. Y esta última gente que oíamos era la gente de Inem Killers. Un grupo que comentábamos al principio, era la segunda canción o tercera que sonaba aquí en el programa. Es una maqueta nueva que nos ha llegado desde Barcelona. En concreto la ha mandado la distribuidora alternativa El Local de allí de Barna. Me hacen pasar, me hacen por mal ser, y no sale mi cerebro. Controlado, registrado y empeinado, me lo pongo a producir. Su control de calidad, me ha convertido en perfecto. Deciros que esta gente de Inem Killers han hecho un libreto pequeñito que va dentro de la casete, en donde vienen las letras de las canciones y algunos que otros dibujillos. A la maqueta le llaman Pequeño Accidente, como decimos, la edita y distribuye El Local, y creemos que son de Barna y la editan al precio de 100 duros. Y es una de las últimas cosas que vamos a ir poniendo hoy por aquí por Amantes del Ruido. Ya sabéis, si queréis volver a oírnos, el viernes en reposición entre las 2 y las 4 se vuelve a emitir, y si no, los jueves a las 12 y un poquito hasta... Como hoy, las 2:10, podéis oírnos aquí en Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. Y nos vamos a ir deseando que durmáis bien con la gente de Ambus.